Pista 11. ¿Qué pasa cuando una profesora mexicana saluda a una profesora española? Si la profesora mexicana no recuerda que, por lo general, los españoles se saludan con dos besos, y la profesora española no sabe que en México la gente comúnmente se da un solo beso en la mejilla, esta situación puede convertirse en una anécdota jocosa. Precisamente esto le sucedió a una profesora del CEPE cuando conoció a un par de maestras españolas. Completa el cuadro con la información.